Bienvenidos a Oración Poderosa. Escucha esta oración a Jesús y un milagro sucederá en los próximos 3 días. Mientras escuchas esta poderosa oración, visualiza qué quieres para tu vida en los próximos meses. Pon toda tu fe en esa visualización y verás que en los próximos 3 días se concederá. Aquí vamos. Bendito Señor del Gran Poder, Supremo Monarca, Hijo del Eterno Padre, Jesús Dulcísimo, cargado con aquel pesado madero, te doy todo mi amor y todos mis afectos. Hoy te alabo con el corazón, Padre mío. Hoy te alabo con mi voz y en silencio yo te busco. Mis manos se levantan y te rinden culto. Mis rodillas se doblan y caen rendidas ante ti. Tú, que eres tierno y justo, Señor, que eres compasivo con las personas, tú que nos conoces y nos defiendes, por la bendita cruz que llevas sobre tu hombro, por tu preciosa sangre derramada, por toda tu pasión, dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos. Gloria al Altísimo, gloria al Padre Celestial, gloria al Padre y al Hijo, gloria a ti, mi gran Señor, alabanzas para ti, alabanzas, oh Señor. Tú, que eres el brazo poderoso, oh buen Jesús de mi corazón, ampárame, protégeme, auxíliame. Colocado a la diestra de Dios Padre, no dejes nunca, mi amado Jesús, de ayudar y favorecer a los que con sencillez y esperanza acudimos a ti. Tú vives en mí y en todas mis cosas. Tú eres mi fuente y mi luz. Tú eres la estrella de mi vida. Tú eres mi gran protector. Acuérdate de mí en tu infinita caridad y ten presente mis muy difíciles problemas y mis grandes necesidades. Siempre en ti confío, contigo no temo nada, pues eres mi esperanza, oh mi buen Jesús. Creo en ti, creo en lo inmenso que es tu amor, creo en tu gran poder. Que el enemigo se esconda, que la maldad se opaque ya, que la luz resplandezca en cielo y tierra, que tu amor invada mi alma ya. Jesús, infinitamente bueno y poderoso, creo en que nunca nos olvidas ni desamparas. Creo en tu bondad y misericordia. Por ello, te ruego atiendas mis súplicas. Todas las naciones hoy te alaban, en todo lugar hoy estás. Te invitamos a que permanezcas en nuestras vidas y en nuestro corazón. Jesús mío, Señor del gran poder, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido. Que los niños te proclamen, que los jóvenes te reconozcan. Que los hombres y mujeres se inclinen y te adoren por siempre. Jesús, mi Señor y Rey, te he presentado humildemente mis necesidades y mis problemas. Por favor, dígnate a escuchar mi súplica. Dame la mano de tu gracia para que logre ese beneficio. Abrázame con tu amor, responde a mi alma y a mis deseos. Hoy se asoma ya el sol, la luna se está ocultando. Tú invades nuestro mundo, tú nos das paz y amor. Gracias te damos todos, gracias te doy yo a ti. Confío en ti, creo, gloria a ti, mi gran Señor. En vida, oh santo Nazareno, tú curaste a más de uno que estaba postrado en cama, que no veía la dicha del Señor y que se retorcía entre el dolor y la angustia. ¿Cómo sé yo de lo que tú eres capaz y de tu infinita gracia celestial? Te pido que contribuyas a que aquel que yace enfermo en estas horas se vea recuperado y pueda salir del tormento actual. Escúchame, amado Cristo, pues yo te sigo con devoción. Amado Cristo Nazareno, con tu túnica morada tú nos guardas día a día. Con ella nos arropas cuando hay frío y nos proteges de los infortunios. Cuando el mal se avecina, tú los ahuyentas sin temor y en casos desesperados nos sirves de cobijo. Yo me encuentro entre este último séquito. Te pido que no me abandones en estas horas en las que solo mi fe en ti me puede hacer vadear lo que atravieso. Concédeme la dicha de superar esto, amado Nazareno, pues yo sin ti me perdería. Solo aquel que murió por amor, como lo hiciste tú, Nazareno, puede dar amor. Solo el que profesó este con esmero puede darlo a los demás. Como eres mi fiel protector, amado Cristo, yo elevo estas palabras en tu nombre para que me invadas de ese celestial sentimiento pregonado por el Señor. Confío en que seré escuchado, pues tú eres solo benevolencia. Jesús amado del gran poder, por tu misericordia dame tus bendiciones y dígnate hacerme partícipe de los méritos de tu pasión y muerte, para que haciendo yo buena vida en este mundo, llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna, y allí te alabe sin fin en compañía de tu Santísima Madre y todos los santos y ángeles del cielo. Amén, amén, amén. Si lo deseas, puedes repetir esta oración durante los próximos 3 días. Si te ha gustado el video, si te ha sido de ayuda la oración, por favor, dale una manito arriba, compártela, alguien más puede estar necesitándola. También me gustaría que debajo en los comentarios me escribas qué quieres pedirle a Jesús Todopoderoso. También puedes suscribirte al canal y recibirás una oración poderosa cada día. Y como siempre, recuerda de difundir la palabra.